declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Bueno, buenos días. Es la, una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Empezamos después de estas siempre queridas palabras, de estas emocionantes palabras de Delia. Bueno, un saludo a toda la estimada audiencia, a los que nos van a escuchar después cuando enviemos el audio, al compañero Vicente y a los compañeros de la planta. Bueno, hay varias cosas, así que empezaremos rápidamente. Bueno, en nuestras últimas 4 audiciones, o sea, un mes, fueron entrevistas, por un lado, con el doctor abogado Santiago Miranda, a raíz de la injusta, indignante resolución de la Corte Suprema de Justicia, que le dio la razón a la empresa en el caso de Julio de los Santos, el obrero de la Rosera 33, gravemente enfermo a raíz de las condiciones de trabajo y los agrotóxicos que manipulaba allí. Los siguientes pasos, explica el abogado, que se pueden dar después de esto. Bueno, esas fueron 2 audiciones. Y también hicimos 2 audiciones con el científico de la Facultad de Ciencias, Claudio Martínez de Baja, sobre un tema que es complejo, que es la edición génica, digamos, modificaciones en el ADN, modificaciones genéticas en el mundo vegetal y animal, sobre el cual se presentó una ley que se intentó primero pasar, no ley, ahí fue, se intentó pasar de contrabando como un artículo más de la rendición de cuentas. Como eso no lo pudieron hacer, finalmente presentaron entonces una ley. Esa ley es como para regular, digamos, las técnicas que son con fines comerciales, en particular para la alimentación, que merecería realmente una discusión muy profunda, meditada y plural. Un posicionamiento sobre este tema del colectivo TA, al cual nosotros adherimos, lo pueden encontrar en nuestro Facebook. El Facebook es Frente Ambiental Delia Villalba. Ahí también pueden encontrar, si quieren escuchar alguno que está interesado y no pudo, las 4 audiciones las pueden encontrar en nuestro Facebook. Bueno, se nos quedan, entonces en este último mes se nos quedaron algunos hechos que no pudimos comentar. Uno quizás fue muy relevante por las reacciones que causó, que fue una conferencia organizada por el intendente Orsi en Canelones. Canelones, usted alimenta por soberanía alimentaria. Eso fue en el Día Mundial de la Alimentación de la FAO. Uno de los 3 invitados fue Grobo Patel, el rey de la soja. Aparte hubo un científico y él es presidente Mujica. Pero ahora queremos sobre todo hablar de Grobo Patel, que es el principal exponente del agronegocio, sobre todo de la soja transgénica, digamos, de la lo que le llama la República de la Soja. Este nombre fue dado por Syngenta, que es uno de los laboratorios más grandes en tamaño que fabrica semillas transgénicas, los agrotóxicos que van con las semillas transgénicas. Y le llamó así a parte de la Argentina, una buena parte de Argentina, parte de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, el de Uruguay. Es la República de la Soja, lo cual se le llama a este señor el rey. Varias veces, bueno, hemos expuesto acá en muchas audiciones las consecuencias del modelo extractivista de estos monocultivos veneno dependientes que alteran la salud humana, el agua, la biodiversidad. Citemos solo algunas de estas nefastas consecuencias, agreguemos cambio del uso del suelo, concentración y extranjerización de la tierra, la pérdida de trabajo rural, algo muy importante, una de las pérdidas en la apicultura, en la pesca, etc. Otro de ya hemos profundizado y lo seguiremos siempre denunciando el agronegocio. Causó Este show televisivo causó mucha indignación, estupor, tristeza, rabia en varias organizaciones y colectivos defensores del ambiente, de la salud, que actúan y militan contra el agronegocio como nosotros. Ha habido varios pronunciamientos sobre denunciando esa conferencia. Algunos de estos han sido publicados en nuestro Facebook, los pueden encontrar, como el de la Red de Semillas Nativas y Criollas, el de Por un Canelón Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, el del colectivo ecofeminista Dafnia. Recomendamos realmente su lectura. En el de Red de Semillas se explica muy bien, en de la Red de Semillas se explica muy bien lo que es la soberanía alimentaria, la agroecología, el polo, digamos, totalmente opuesto a lo que representa este señor, el rey de la soja. Un dato es que desde hace un tiempo, no sé, no sabemos cuánto, bueno, vive en Colonia. Así que ahí recomendamos realmente esa lectura. Bueno, ese fue uno de los tristes hechos que sucedió. Seguimos porque, bueno, no hay mucho tiempo. Queríamos decir que en el mes de octubre y ahora en noviembre hay varias actividades, algunas son, digamos, académicas, otras son, digamos, abiertas a todo público, en la temática de salud y ambiente, de salud socioambiental, porque la salud humana está ligada a todas las formas de vida y las estructuras, al agua, a la tierra, al aire que respiramos, ¿no? Queríamos leer una simple declaración que hubo del primer Congreso Latinoamericano, que creo que fue en 2010, el primer Congreso Latinoamericano de Salud Socioambiental, que leo entre comillas: en el contexto de crisis civilizatoria que estamos viviendo como humanidad, es de suma importancia recuperar una visión integral de la naturaleza y dentro de ella de las especies y sus representantes individuales, ya que sin ello, entender la verdadera complejidad de los procesos de salud o enfermedad de los seres humanos es una tarea imposible. Y esta idea de relacionar, bueno, la salud, tanto de humana como la de todos los animalitos, de los vegetales, cada vez está tomando felizmente más cuerpo y así puede darse cuenta de toda la alteración justamente que está, todas las expresiones del agronegocio está destruyendo, alterando el clima y todo lo que últimamente hemos hablado y se habla, ¿no? La salud entonces de los seres humanos y los seres vivos y la madre tierra es una sola salud. Y acá queríamos leer otra, a ver si le encuentro otra parte, pero bueno, en este momento no la veo, perdonen. Bueno, una de esas actividades, de estas actividades, es un ciclo que están haciendo en la FIC, es la Facultad de Información y Comunicación, en la calle San Salvador. El ciclo se llama "Hay salidas a la crisis ambiental, salud ambiente y sistemas agroalimentarios". Empezó el 25 de octubre. Nosotros, algunos de nosotros fuimos el martes pasado, eso se puso, es los martes, quedan todavía dos martes, el martes 8 y el martes 15, y se realiza esta actividad a la hora 18 y es abierta a todo público, ¿no? El martes pasado se exhibió una película que es Andrés Carrasco, Ciencia Disruptiva. Andrés Carrasco es un científico argentino, fue maestro también, director del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires, también fue director del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina, el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Argentina, ¿no? El doctor Carrasco, bueno, se llama la película, que todavía parecería que no se puede encontrar, porque es bastante nueva, tiene 2 años, pero esperemos poder, vamos a averiguar si la podemos pasar a hacer una actividad en alguna sala para poder pasar esta película. Él dice disruptiva en el sentido que rompe con el discurso hegemónico, con el discurso que imponen las corporaciones, las multinacionales, el Estado, la prensa, ¿no? Y desgraciadamente algunos científicos. Bueno, Andrés Carrasco, hablemos un poquito de él, publicó en 2009 una investigación que confirmó que el herbicida glifosato era letal en embriones de anfibios, incluso en dosis mucho menores que las utilizadas en las fumigaciones que se hacen en el territorio, ¿no? También determinó que el agrotóxico produce malformaciones. Los resultados, afirmó, eran extrapolables a lo que sucede en humanos. Carrasco hizo público su estudio en un diario de tirada nacional y comenzó a denunciar lo descubierto en cada lugar que pudo. Insistía en que era tan grave la situación que la información no podía quedar solo en congresos científicos donde se enteran muy pocas personas. Generalmente estos descubrimientos, cuestiones científicas, se publican en revistas internacionales, a las que no tenemos acceso, en inglés, si se le llama, para que el artículo sea, bueno, después compartido algo en la prensa, que sea visto por pares, o sea, por otros científicos. Y él lo publicó primero en un diario. De inmediato comenzó a sufrir una campaña de desprestigio por parte de las corporaciones impulsoras de los transgénicos, de los medios de difusión ligados al agronegocio y de funcionarios del gobierno que impulsan la agricultura industrial. En paralelo, recibió el apoyo de movimientos campesinos, de asambleas socioambientales y pueblos fumigados, mientras sectores supuestamente progresistas de la academia le dieron la espalda, pero fue abrazado por los sectores populares que luchan contra el agronegocio. Carrasco, que fue muy crítico al modelo científico hegemónico, falleció desgraciadamente en 2014. A raíz de él fue, digamos que, inspirándose en él, se creó, unos años después, creo que en el 2016, la UXNAL, que es la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina. Quería agregar que tanto el científico Claudio Martínez como el abogado Santiago Miranda forman parte de esta Unión de Científicos. Bueno, incluso él, voy a agregar que como científico estuvo en Estados Unidos, en Suiza, donde le ofrecieron cargos muy bien remunerados, pero él prefirió volver a la Argentina, no aceptó y seguir luchando en Argentina contra ese modelo del agronegocio con sus descubrimientos. En esa película incluso hay testimonios de él, también de sus hijos, ¿no? Él decía que ese modelo, el telagronegocio, es el modelo ecocida y genocida. Bueno, y ahora comenzaremos, dejamos un poquito por acá, para comentar algo sucedido, que sucede hace varios años realmente, lo que hubo una resolución del Ministerio muy reciente, es en relación a la zona de Guillón, de Paysandú. Ya nos hemos referido a la problemática causada por todo el agronegocio en esa zona desde el tiempo, tanto de la soja como de la forestación. Acá en se ha entrevistado a Marcelo Fagunde, a Marcelo Fender, bueno, en varias audiciones no me refiero. Pero ahora, digamos, esto último que ha sucedido estos últimos días fue porque el colectivo de vecinos de Guillón por los bienes naturales denuncian en realidad desde 2014 que el vivero de UPM ahí donde se cultivan los plantines para los monocultivos de eucalipto, de eucaliptus, a pocos, queda a pocos kilómetros de Dijon. Ellos denuncian desde hace años que arroja vertidos a una cañada afluente del arroyo Santana, que a su vez termina en el río Queguay. Ya en 2014 se había empezado a ver la mortandad de peces ahí. Y todos estos años ha habido muchos oídos sordos. Ellos han, tanto desde el gobierno como de autoridades nacionales, desde pública, ante todas las consecuencias en la salud, incluso de las personas también, y no solo de los peces y de otros habitantes del medio acuático, ¿no? Ellos han en estos años realizado muchas acciones, pero lo que primó de parte del gobierno y los ministerios fue el lucro de las multinacionales, ¿no? Y eso en los sucesivos gobiernos ha sucedido. Pero bueno, ahora hubo un análisis hecho por el propio Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto pensamos que se agilizó un poco porque se creó hace, no sé si un año, una comisión sectorial de investigación científica que ahí interviene el Centro Universitario Región Norte, el Departamento de Psicología, de Toxicología de la Facultad de Medicina, otra dependencia de la Facultad de Ciencia y referentes, referentes vecinos de la zona, que son los que viven las consecuencias, ¿no? Bueno, y en este análisis, que llegó un tiempo a dar los resultados, analizado la cañada donde vierte el vivero de UPM, se encontraron insecticidas, fungicidas, herbicida, bueno, el glifosato y la degradación de glifosato, que otra sustancia que se llama AMPA. Incluso en uno de los insecticidas encontrados es el imidacopril, que recordamos que la UP, cuando tuvo un diputado en que se presentó un proyecto para proteger la apicultura y prohibir agrotóxicos, uno de los agrotóxicos es este, que está prohibido en varios países y acá se sigue utilizando. Bueno, después de saberse los resultados, se pidieron audiencia en la Comisión de Medio Ambiente de Diputados. El UPM tuvo el tupé de desmentir que usaba esos productos que el mismo Ministerio de Ganadería encontró en el examen. En mayo se intima, el Ministerio intima a la empresa que cese ese vertido, que presente la lista de productos que usa. Finalmente, bueno, idas y venidas, es toda una novela, se presentó esa lista, pero esa lista de productos que ellos usan está prohibida para viveros. Entonces se habló de multas, que son chirolas para lo que gana UPM, que en la zona UPM 1, la Esboña, gana $1,000,000 por día, ¿no? Esto, tenemos acá al lado un estudio que realizó un sociólogo y una educadora mental, Daniel Pérez Soledad Recoba. Si hubiera tiempo, que no creo, podemos recordar esa cifra de la ganancia, a su vez de las exoneraciones que sufre, que, por las cuales favorecida por el Estado, por los gobiernos, el anterior y este. Bueno, entonces, ahora, hace pocos días, tuvimos la gran sorpresa de que finalmente esos productos, esos agrotóxicos, ellos le llaman, que el ministerio llama fitosanitarios, a pedido de la Sociedad de Productores Forestales del Uruguay, o sea, el ministerio dice, lo estoy leyendo el comunicado, la resolución que tiene un número, bueno, que no lo voy a, no importa, que es el 25 de octubre. Entonces, a pedido de la Sociedad de Productores Forestales, autoriza su uso de esos productos. Entonces, vemos un poquito más abajo, dice que esos productos que finalmente, que primero los iba a multar, que no están autorizados en los viveros, y ahora, pedido de las forestales, los autorizan. El comunicado del Ministerio dice, no representan riesgo para el ambiente. Vamos a la otra página donde empieza el detalle de cada uno de esos productos, que no vamos ahora, no sé, podemos nombrar algunos, Folpet, Piraclostrobina, Boscalid, bueno, y varios más, y hay uno, incluso Abamectina, que es muy peligroso, según la Organización Mundial de la Salud. Bueno, y mirando, nos quedan pocos minutos, bueno, mirando la lista de que hay un relato, una explicación de cada de esos productos que son autorizados, varios dicen muy tóxicos para los organismos acuáticos. Tóxicos algunos, otro altamente tóxico, ligeramente tóxico para lombrices y abejas, otro altamente tóxico, otro más, bueno, son varios, no los conté, son 6 o 7. Incluso algunos de ellos, acá lo señalé porque es altamente tóxico también para aves y abejas. Entonces, ¿cómo el ministerio puede decir que no representan riesgo para el ambiente? Yo ese día tuve una consulta médica y le comenté a mi doctora esto y me respondió, qué vergüenza realmente. Bueno, y vamos a leer, porque nos queda muy poquito tiempo, a ver si nos da para leer lo que el comunicado de los vecinos de Villón por los bienes naturales. Frente a esta resolución que acabamos de contar, que autoriza el uso de determinados productos fitosanitarios para el vivero, queremos hacer algunas puntualizaciones entrando en el vivero Santana de UPM. Nos llama poderosamente la atención y nos preocupa que esta resolución se tomara en tiempo récord sin la participación del Ministerio de Ambiente y ni del Ministerio de Salud Pública. Teniendo en cuenta los informes del MEGAP, donde se reconoce que UPM vierte agroquímico a una cañada afluente del arroyo Santana, y las resoluciones del Ministerio de Ambiente que intiman a la empresa a que solucione esos problemas, en los que además se reconoce que UPM usa productos no autorizados y se contradice admitiendo vertidos que anteriormente aseguraba que no existían. O sea que UPM miente, además, bueno, ya lo sabemos. Con estos antecedentes igual se autorizan 9 productos, la mayoría de estos altamente tóxicos, como dijimos, para organismos acuáticos. Los antecedentes UPM desde 2014 dejan claro que estos productos llegan a los cursos de agua por la irresponsabilidad de la empresa. Por eso nos comunicaremos con el Ministerio de Ambiente para que involucre a Dina Vice, que es otra dirección de Nacional de Biodiversidad, dado que a pocos metros de donde esta empresa arroja sus vertidos comienza el área protegida Montes del Queguay, que son 40.000 áreas afectadas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Con estos acontecimientos están expuestas a ser contaminadas, por lo tanto, es pertinente que se efectúen monitoreos, bueno, en la confluencia. Y termino la última frase de este colectivo por los bienes naturales de John, dice, a nuestra organización le llevó más de 10 años lograr que el Estado confirmara todas nuestras denuncias y la empresa en una semana hace que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca le autorice los productos que usó por años sin autorización y que han causado ecocidio en la zona. Bueno, es sin comentarios esto, bueno, y se van llegando las 11. Yo buscando materiales ayer para preparar esta audición, encontraba un volante que hizo nuestra organización y el título era, que habíamos puesto, lo leo, UPM exige, el gobierno obedece y pagará el pueblo. si no lo paramos a tiempo. No hemos podido pararle a tiempo, pero ojalá pongamos por la bronca que nos produce organizarnos mejor y parar, poder pararlo, porque se habla de una nueva pastera, lo que implica más monocultivo, más contaminación del agua, menos área para el mundo, bueno, todas las consecuencias del agronegocio, y veo que son las 11, aunque hubiera más cosas para decir. Nos despedimos porque ya llega el programa de Tierra Libre de Luis Córdoba. Hay mucha indignación provoca esto, por eso me siento así. Muchas gracias y hasta el próximo domingo. Mira,